placa. Me vuelve loco la placa. La placa, la placa, la placa, la placa. Porque tiene muchas cosas buenas, porque tiene cositas sabrosas, porque tiene muchas cosas buenas, porque tiene cositas sabrosas. Ella se mueve como uno quiera, también le gusta la bicicleta, come banano en vez de pera, también se viste sin etiqueta, sin etiqueta, sin etiqueta, sin etiqueta, sin etiqueta. A mí me gusta la placa, es muy bonita la placa, y no es celosa la placa, es muy sabrosa la placa. Mira qué cosa rica la placa, cuando abrazo a mi flaquita la placa, ay mamá la placa, pero con dulzura la placa, ella no se complica. Ave María Rosa, con esa placa, hombre. Una vez tuve amores con una y se tragó una aceituna. Y la gente creía que estaba embarazada. ¡No, mijo! ¡Hey, hey, hey, hey, hey! ¿Y cómo goza mi flaquita de oro? ¡Pam! ¡Hola, voz! ¡Hey, hey, hey! A mí me gusta la placa, me vuelve loco la placa. A mí me gusta la placa, me vuelve loco la placa. La placa, la placa, la placa, la placa. Porque tiene muchas cosas buenas, porque tiene cositas sabrosas, porque tiene muchas cosas buenas, porque tiene cositas sabrosas. No se disgusta si hay competencia, no se atormenta si llevo en tragos. Es cariñosa e inteligente, es mi flaquita, lo más deseado, lo más deseado. Sin etiqueta, lo más deseado. Sin etiqueta. Ahí tiene su cuento, la placa. Ella no es celosa, la placa. Ay, que juzgo, juzgo, la placa. Y tiene su truco, la placa. Ay, currucurruco, la placa. Qué sabrosas son las flacas, la placa. Cómo se destaca, la placa. Y es que aprieta rico, mami, la placa. Bueno, flaquita linda, vámonos al bailongo con la sonora dinamita de Manuel Cervantes. Y a gozar en Aguachapán con Sonaí Alvarado. Vaya Paola o Palato. Por decir algo, a vaina.